y tal vez la haya a fin de año en el marco de los campeonatos de ascenso en pequeños torneos de reestructuración, y esto tiene que ver con los ascensos, para en el 2021 comenzar una temporada unificada en el marco general de la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Qué me han dicho estos dos dirigentes? Que ante esta situación económica, hacer contratos de 18 meses sin saber cuándo vuelve la actividad sigue siendo un tema realmente muy complejo en lo económico. Entonces, devolver el fútbol, harían los contratos a partir del 1 de enero del 2021. ¿Esto qué significa? Que habrá una inmensa cantidad de futbolistas que estarían, hablo en potencial, en libertad de acción durante gran parte de este 2020. Entonces, es una situación también en lo económico muy, pero muy compleja, no solamente para los clubes, sino también para los futbolistas profesionales. Y esto hay que comprenderlo. Claro. O sea, hay, reitero el número, hay 4.000 futbolistas profesionales en nuestro país. Es un mercado muy importante. Bien, pensemos que muchos de ellos no van a cobrar a partir del 30 de junio próximo hasta el 2021, y vamos a ver cómo se da la situación también. Claro. Carlos, ¿y por qué no es una posibilidad que vuelva al fútbol, obviamente sin público y con todos los recaudos necesarios, no con el equipo de trabajo al mínimo y demás, pero que se vuelva digamos, a las canchas teniendo todas las precauciones posibles y que haya digamos, televisación y demás? ¿Eso no es una posibilidad que se contempla en este momento? Leila, la Asociación del Fútbol Argentino tomó una postura hipersanitarista de la mano de quien puede ser un socio en el futuro, que es el gobierno nacional. Sí. Y eso hay que comprenderlo. Entonces, mientras en otros lugares del mundo, y esto lo explicó muy bien Nicolás Podrosnik, se busca que la actividad regrese porque hay presiones que son inmensas de los gobiernos, de los dueños de los derechos de la televisación, en Argentina, por ahora, está esta postura que, reitero, es hipersanitarista. Una cuestión son los campeonatos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino y otro los campeonatos organizados por la Confederación Sudamericana de Fútbol. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Conmebol, hace 15 días aproximadamente, le dio fecha de inicio a la eliminatoria mundialista, sería el 26 de septiembre próximo, pandemia mediante, y también le puso fecha al regreso de la Copa Sudamericana y de la Copa Libertadores de América para los meses de septiembre u octubre, en caso, reitero, que la pandemia permita que las competiciones regresen. Uh-huh. Acá comienza a tallar un tema también que tiene que ver con lo deportivo, porque vamos a suponer que en septiembre están dadas las condiciones para que regrese el fútbol sin público, con medidas de control que sean las más exigentes posibles. Vos pensás que un plantel profesional para ponerse a punto tiene que tener cuanto menos, ante la situación que estamos viviendo, entre un mes y dos meses de trabajo mínimo, que evidentemente no lo van a tener. Claro. Llegado el momento, si se pide que vuelva el fútbol, evidentemente también será una cuestión, no voy a decir recreativa porque estamos hablando de fútbol profesional, pero no tiene que haber algún juego, porque si no, ahí habrá muchas complicaciones. Estoy hablando de primera división. Si estamos hablando del ascenso, ahí se complica un poquitito más, porque ahí sí tenemos algunas cuestiones en juego, pero seguramente las van a querer dirimir. ¿Cuál es? Esto son todos off the record hablando con dirigentes. ¿Cuál es qué es lo que ellos están viendo en este momento? Que el fútbol no regresa, por lo menos en campeonatos de la Asociación del Fútbol Argentino, hasta enero próximo. Claro. Pero tal vez se te abriera la puerta en el marco de lo que tiene que ver con la posibilidad de regresar antes. Uh-huh. Uh-huh. Claro, Conmebol, y yo voy más temprano y en general pienso que existe la posibilidad de sobre fin de año se invente alguna de estas competiciones comerciales, algún producto televisivo para hacer algo, para vender algo, para poder tener algo en pantalla. Sí, a ver, los clubes en ese sentido, imagínate que van a querer que ingrese dinero como dé lugar. Claro. Esto es una realidad. O sea, si les inventan una copa, obviamente que van a aceptar. El tema es que no van a poder exigir los hinchas, los socios, cierta competitividad deportiva. Eso también hay que comprenderlo. Claro. Porque estamos hablando de planteles profesionales que vamos a ver con qué se encuentra cada club, porque los futbolistas pueden el 30 de junio próximo no renovar vínculos, uh-huh. o sí, pero hay que ver qué le ofrecen económicamente. Por eso, a ver, el 30 de junio en el calendario está cerca, pero en verdad está lejísimos, lejísimos. Y lo que a mí me sorprende es la intransigencia de agremiados. Uh-huh. La intransigencia de agremiados es realmente increíble pensando en este momento, porque no estamos hablando de una economía que esté caminando y que en definitiva hubo malas administraciones por parte de los clubes y en definitiva por esas razones no se le puede pagar a los jugadores. No, estamos atravesando una pandemia. Entonces, más allá de que vuelva o no vuelva la actividad a fin de año, hay que ver cómo llegan los clubes y los jugadores de acá al 30 de junio. Claro. Ahí está la fecha clave para comprender, bueno, cómo continúa esto de la mano de ver también cómo se va transitando la pandemia. Sí, agrego a eso, a la intransigencia de agremiados, que está recomendando a sus futbolistas avisen y se le inicia el proceso. Tan demorado 2 semanas, avisen y se le inicia el proceso judicial correspondiente, es decir, se está fomentando la industria del juicio. La industria del juicio laboral. Digamos, algo que había una suerte de, digamos, no hace tanto tiempo, hace pocos meses, entiendo yo, que la relación AFA-Gremiados, March y Tapia no era mala, o especialmente mala, era una relación, obviamente, que exige cierto respeto, pero que no era una mala relación. En este momento, digamos, con toda esta situación, está abiertamente y públicamente crítica. Mirá, hasta el lunes pasado, Lautaro, hasta el lunes pasado, cuando se visibilizó que la Asociación del Fútbol Argentino terminaba los campeonatos y que anulaba los descensos en las próximas 2 temporadas, yo te puedo asegurar que la relación AFA agremiados era cordial. Uh-huh. Cordial. Desde ese día, bueno, está virtualmente rota la relación, si bien hay canales de diálogo. Nadie puede comprender dentro del fútbol argentino el posicionamiento de agremiados ante esta situación, porque pone contra la espada y la pared a los clubes. ¿Y a qué lo...? Hay que comprenderlo. ¿Qué pensás? ¿Por qué agremiados? ¿A qué lo atribuís? Es complejo porque es más una... Mirá, yo te puedo dar una presunción personal, uh-huh. que no es información, Lautaro. Para eso te hemos convocado, entre otras cosas. Sí, pero es un poco fino lo que yo puedo pensar. Y reitero, esto no me lo dijo ningún dirigente, si bien me lo han deslizado, por decirlo de alguna forma. A ver, a mí me da la sensación, y reitero, esto lo digo a tono muy personal, muy pero muy personal, que alguien le endulzó los oídos a Sergio March. Ajá. Alguien le ha puesto una cantidad de ceros de por medio enorme a futbolistas argentinos agremiados, que vale destacar que en los tiempos se ha manejado muy bien. Muy bien. Pero si uno comienza a hacer un rastro desde los primeros días del mes pasado, de ciertos invitados en los programas deportivos de televisión, ciertas entrevistas que se han dado en otros medios radiales que son funcionales al negocio del fútbol, uno se da cuenta que había mucho interés en que los clubes sufran un colapso económico. Uh-huh. Bien. Y a mí me parece que en esta cuestión de representantes que tienen un poder extralimitado en el fútbol argentino, porque si vos podés tener la potestad, y esto con el aval de los dirigentes, de armar planteles enteros, vos podés generar situaciones con los contratos de los futbolistas de caos interno de los clubes. Claro. El tema para Marchi acá es que le fue mal con el ascenso. Claro. Le fue mal con el ascenso porque, si bien hubo una declaración ahí de por medio de un jugador muy conocido de la Primera Nacional, rápidamente los clubes tomaron una posición sensata con los futbolistas y la gran mayoría de los futbolistas se han expresado públicamente en sus redes sociales que avalan la postura de los clubes. Entonces, me parece que